buenas tardes de nuevo, bienvenidos a ABC Tweet. Yo, como saben, soy Twitter MX y aquí estoy dando toda la información que se presentó, digamos, esta semana. Ayer, miércoles, hubo sesión de la Asamblea Constituyente y al final el grupo parlamentario de Morena dio una conferencia de prensa que les voy a presentar a continuación. Es importante escucharlo porque, entre otras cosas, hablan del uso del presupuesto. Ya están planteando algunos de otros partidos que pues sería buena idea que empiecen a soltar lana para pagar asesores, equipos, automóviles, en fin, una serie de prebendas. Y aquí está muy claramente puesta la posición de Morena ante la posibilidad de que se empiece a usar presupuesto de la Ciudad de México para pagar equipos de colaboradores en la Constituyente. Escuchemos. Sí, buenas tardes. El grupo parlamentario de Morena va a fijar una postura sobre la sesión que acaba de terminar. Les pedimos a los compañeros trabajadores de los medios de comunicación, se pueden acercar. Va a estar aquí una representación del grupo parlamentario y vamos a dar la palabra al compañero coordinador Bernardo Batti. Por favor. Muy buenas tardes. En esta primera experiencia directa con la prensa de parte de su servidor, coordinador del grupo parlamentario de Morena, quiero dar mi opinión respecto de la más importante de las decisiones que se tomaron hoy, porque la presentación de iniciativas tiene su valor, el posicionamiento también, ya ustedes lo escucharon y oyeron a los coordinadores o a los representantes de cada grupo parlamentario, pero la decisión para trabajo que tiene un significado especial es la distribución de las presidencias, secretarías e integrantes de los grupos, de las comisiones de trabajo. Nosotros aceptamos algo que no está proporcionado en justicia. Hay un grupo que es el PRD que está sobre representado con una votación que les da menos apoyo ciudadano que a Morena. Tienen tres presidencias de comisiones, nosotros tenemos dos, que proporcionalmente consideramos que son muy merecidas para Morena, por el número de apoyo, por el número de votos ciudadanos que nos dieron su apoyo. Pero estuvimos en principio de acuerdo porque no queremos retrasar más los trabajos de la Constituyente. No queríamos que se hubiera diferido de ninguna manera el inicio de los trabajos sustantivos. Teníamos que dar trámite rápido al trabajo procesal de integrar las comisiones para poder entrar ya a lo que más nos interesa, es que esta ciudad tenga una buena constitución. Por supuesto, no es la del proyecto, vamos a proponer, ya estamos proponiendo varias opciones en cuestiones específicas, pero no queremos entrar a la rebatinga, al reparto de presidencias o de secretarías de comisiones. No queremos el control de las comisiones. Vemos todo este proceso que hoy culminó simplemente como una herramienta, como una forma de que se ordene el trabajo verdadero que es el que viene de aquí en adelante. Por eso queremos aclarar muy bien, aquí no significa más o menos poder el tener más o menos presidencias de las comisiones. Eso es lo de menos, no nos importa. Por eso votamos algunos a favor, yo voté a favor, otros votaron en contra de mis compañeros, otros se abstuvieron, porque no entramos a esa feria de a ver quién está ahí y quién sale en la foto de las comisiones. Queremos trabajar, esa es nuestra posición y tenemos nuestra meta, tenemos una agenda, vamos a estar trabajando, continuando en la presentación de iniciativas y en su momento a trabajar cuando se discutan los dictámenes y las iniciativas. Eso es lo que queremos comentarles a ustedes. No nos interesan posiciones, aceptamos como un trabajo, como un servicio a la Asamblea y a la ciudad las que nos han correspondido. Don Bernardo, buenas sí, tardes. Buenas una tardes. Pregunta. ¿De dónde? Carmen Jaimes de Televisa. Hay algunos, incluso los posicionamientos que se dieron hoy por parte de algunas fracciones, señalaban que en este proyecto que entregó el jefe de gobierno, que les entregó a ustedes, existen diversos puntos en los que se rebasan, los planteamientos rebasan, digamos, las atribuciones que realmente puede tener una constitución local, que están invadiendo como atribuciones de la federal. Lo han planteado también algunos juristas que incluso son parte del constituyente. Quisiera saber ustedes cómo lo están viendo, porque algunos han señalado que inclusive este proyecto, de aprobarse esos elementos, pudiera judicializarse, pudiera dar parte como a amparos o por lo menos a impugnaciones ante la Suprema Corte, y no ante tribunales. Mire, nosotros queremos, y creo que es el sentir y la voluntad de la mayoría o de, quizá de todos los constituyentes, que haya al final de este trabajo una constitución para la ciudad, pero no esta que se presentó. Efectivamente, esta tiene que corregirse muchísimo, habrá partes que tengan que modificarse, hay muchas propuestas no sustentadas en estudios económicos, se deja dicho que si alcanza, si hay presupuesto, se aprueba en lo sustantivo algo, pero no se le da el apoyo. Queremos corregir todo eso, tenemos nuestra propia propuesta que vamos a presentar. Una de ellas, mencionaré dos, pero que no están en esta constitución. Una es la de un cuarto poder ciudadano que se manifieste especialmente en un organismo de transparencia y en los mecanismos de democracia participativa y democracia directa. ¿Pero si se está en riesgo de construir un Frankenstein, como le llamó el PES? No, tenemos que trabajar mucho para que salga una constitución adecuada para esta ciudad tan politizada, tan de avanzada, tan enterada, tan bien informada, que no toleraría que hiciéramos un trabajo mal hecho. Queremos, por ejemplo, que el final del trabajo, el producto de los trabajos de todos, se presente al referéndum de la ciudadanía. Es una de nuestras propuestas. Gracias. Perdón, maestro Batis, ¿sí? Aquí arriba. Alberto Cuenca, de Capital CDMX. Preguntarle, ¿sí? Hace unos minutos circuló entre los reporteros un anexo de estas comisiones. ¿Cómo sí quedarían integradas? Los espacios vacíos que todavía no estaban designados eran de Morena. A Morena le está costando trabajo nombrar a sus integrantes de comisiones. ¿Hay una suerte como de desacuerdo entre ustedes? No, en el documento que circuló todavía había espacios en blanco, pero ya están completos nuestros equipos que van a trabajar en las comisiones. Ya están. Yo creo que lo que circuló fue uno de los documentos de trabajo preliminar, pero ya está completa la distribución de los integrantes de Morena en las comisiones. Una versión inicial era que Jaime Cárdenas iba a presidir una comisión y creo que al final no quedó. ¿Qué pasó ahí? Ahí consideramos, y también Jaime así lo consideró, que en su carácter de un abogado muy prestigiado con experiencia legislativa va a tener una presencia mucho más importante, no como presidente que le tendría que distraer tiempo para cuestiones de carácter administrativo, y lo queremos más libre para el trabajo propiamente de debate parlamentario, apoyo a las iniciativas. De mutuo acuerdo aceptó él, entra Raúl Bautista ahí y Jaime estará junto con Raúl trabajando también en esa comisión, pero sin la carga administrativa de la presidencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Don Bernardo, ¿sí? ¿Cómo van en cuanto a la propuesta de retirar las vallas y que se puedan acercar más los ciudadanos? Nos han ofrecido 3 veces que las van a retirar, que van a hacer la gestión. Nosotros hemos ayudado en algún momento a pasar a algunas personas, a algunos periodistas inclusive, porque esas vallas son una muy mala imagen, dan una muy mala imagen al trabajo de este constituyente. Nos parece que debe cumplir el presidente de la Cámara, de la Asamblea Constituyente, que es Encinas, debe cumplir con lo que ya nos ha ofrecido de ver, de ordenar, de gestionar que se retiren las vallas. No necesitamos policías, no necesitamos guardias especiales ni vigilancia. Nos verán como nos han visto siempre caminando en las calles y no queremos que nos cuiden. Y yo creo que es un sentir generalizado, pero quizá hay algún partido que tenga algún temor a la gente y prefiera que haya vallas. Nosotros no. Maestro, ¿se prevén algunas licencias que pudieran pedir algún integrante del grupo de ustedes? Hemos visto que algunos de los integrantes de su grupo no han asistido. Sí, mire, nosotros somos todos ciudadanos que vivimos de nuestro propio trabajo. Hay alguna necesidad de cumplir algunos compromisos y eso ha sido el motivo por el cual han pedido licencia 2 compañeros. Van a regresar, están sus suplentes, pero sí, tenemos que decirlo, estamos cada quien cumpliendo con nuestro trabajo personal, nadie depende, nadie vive del erario, no tenemos empleos, no tenemos cargos de elección popular como están los designados y los nombrados por las cámaras, ellos siguen ganando su salario. En China estuvo la atinada decisión de pedir una licencia cuando menos, pero los demás no, están por allá cobrando su sueldo, arreglando porque son mayoría el calendario, la agenda, poniendo los días en que puedan ir un día al Senado, a la Cámara de Diputados y otro a la Asamblea, que lo hemos señalado todas las veces. Nosotros no, y algunos de nuestros compañeros, 2 que ya van a volver, Jiménez Espriu y Bruno Vichir, pidieron una licencia por 1 semana, uno y otro por varias semanas. Ahí en todo caso, diputados y senadores que sí tienen la obligación, que reciben una dieta y que no se presentan, debía ser motivo de interés de la opinión pública y de los periodistas, porque hay bastantes del PRI y del PAN que no vienen a estas sesiones, estando y defendiendo su postura de siendo designados, estar aquí presentes. Entonces, eso creo que tiene una falta mayor de la que se señala aquí. Pero el grupo parlamentario de Morena pediría, exhortaría al presidente de la mesa, Alejandro Encinas, que hiciera pública esa información, porque hay muchos documentos en el portal de la Cámara, pero no es los datos. Por supuesto, es una buena idea que nos da, lo veremos. Y también ustedes, que tienen mucha más libertad y interés en que esto se sepa, qué está pasando aquí, que ustedes lo pudieran ver, pero lo haremos, pediremos formalmente. Nosotros queremos un parlamento abierto, queremos que esté abierto a la ciudadanía, pero también a los medios, que sea transparente los recursos que aquí se están gastando, la asistencia y la participación de todos los constitucionalistas. Mire, les adelanto que no vamos a recibir, si se propone, va a discutir eso, no vamos a recibir ningún recurso ni salarios para los asesores, para el equipo que nos apoya como asesores. Estamos con los propios, con nuestros amigos militantes de Morena, compañeros que están apoyándonos. No vamos a recibir nada que sea dinero, por supuesto lo rechazaríamos, salarios también lo rechazaríamos. Vamos a tener nuestras curules y un salón donde trabajamos antes en las sesiones que podemos tener en el Palacio de Minería. No vamos a recibir ningún otro apoyo. A ver, ¿por qué no nos platica? Dice, se va a discutir lo de recursos. ¿Ya se planteó, ya se comentó? Se ha avisado que en próximos días, quizá mañana o pasado, eso no le correspondería a su servidor, sino a la mesa directiva. Van a plantear si hay o no un presupuesto. Nosotros, por adelantado, decimos que queremos que si lo haya, sea lo más austero posible, que no haya gastos suntuarios de ninguna especie y que simplemente tengamos espacios, lugares para trabajar y que cada grupo parlamentario se haga cargo de sus propios asesores, porque de lo contrario, quien pague los asesores es dueño de un sector de la trabajo, de la acción en esta asamblea, por una parte, y por otra, una ciudad que tiene tantas carencias y un país que tiene tantas carencias no debe dilapidar en gastos que vayan más allá de lo indispensable. Sobre la metodología para recoger y desahogar todas y cada una de las iniciativas que se están presentando, yo creo le corresponde a la mesa directiva, maestro, pero sí creo que han estado salpicadas de un tema y otro, todo es interesante desde luego, sí, pero la metodología, mire, no sé, propongo que fuera quizá artículo por artículo, bueno, base al proyecto enviado por el doctor Mancera. ¿Qué opinión le merece, maestro? ¿Usted a qué medio representa? Pues, Cadena Raza. Cadena Raza. Mire, el procedimiento es que en el orden en que se presentaron las iniciativas, en ese orden se han ido presentando, desahogando, y la presidencia, como usted mismo decía, la turna a la comisión que le corresponde o a las comisiones. No hay de momento otra manera, así lo nos parece bien. Pusimos una regla que quedó aprobada en el reglamento de que ningún partido tenga tres presentaciones sucesivas, porque habría una especie de acaparamiento de la tribuna. Entonces, si un partido tiene tres y luego tiene otras más, dejará espacio para que en el intermedio haya otro u otros partidos, y después el que ya presentó las primeras. Así nos sucedió con las nuestras. Jaime Cárdenas presentó tres en una sola presentación, luego hubieron otros compañeros de otros partidos, luego Irma Eréndira Sandoval y finalmente Jaime López Vela, de parte de Morena, pero no tres sucesivos. Pero vamos, la metodología no podría ser, ya es irreversible que se fuera... Esa es la que prevé el reglamento, y es por reglamento, y tiene además una razón práctica. Lo que va entrando, lo que llega primero, debe irse desahogando para que las comisiones empiecen a trabajar. Por eso no queríamos meternos a más discusiones, que hubieran diferido esta sesión a más discusiones sobre número de presidencias. Queremos trabajar. Gracias. Un comentario con respecto a esto es que en el reglamento queda establecido el plazo para la presentación de las iniciativas. Va a ser al 30 de octubre. Tanto los diputados como la ciudadanía van a poder enviar propuestas, los diputados presentar iniciativas y los ciudadanos enviar propuestas. Ya que se cierre este plazo, entonces empieza el trabajo fuerte de las comisiones, que van a dictaminar todas las iniciativas que han presentado tanto los diputados como los ciudadanos correspondientes a la agenda de cada comisión. En este caso también va a ser de la siguiente forma, conforme se vayan presentando. se va a discutir artículo por artículo, pero conforme vayan llegando no se va ordenando la discusión. Esa es la metodología en las comisiones. Pues mire, yo reiteraría algo nada más, que quede muy claro que Morena no va ni a pedir ni a recibir dinero, recursos económicos, salarios, vehículos, no vamos a pedir ni a recibir nada de eso. Pedimos nada más los espacios que se requieren para los trabajos de la Asamblea y que cada quien, que cada grupo, que cada diputado haga su propio trabajo y busque sus propios asesores. Nosotros somos sensibles a la situación del país, estamos en contra del recorte presupuestal, creemos que debe invertir en educación, en salud, por lo tanto, nosotros queremos ser, no ser una carga para el erario público, sino por el contrario, aportar nuestro trabajo, y por eso esta decisión. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecemos su asistencia y estamos pendientes. Sí, como ustedes saben, somos, este trabajo de representante en la Asamblea Constituyente es de carácter honorífico, es decir, no devengamos ningún salario. No somos una carga y, como muy bien lo dijo el diputado Jesús, no queremos ser lo que se invierta, en lo que se vaya a gastar en otros gastos que no sean los indispensables, que mejor se aporten a lo que tanto necesita este país, que es educación y salud. Muchas gracias. Stop. Esta semana también, en estos días, Andrés Manuel fue a Guanajuato en esta gira que tiene una más para recorrer el país por tierra, todos los municipios del país, y ahora le tocó a Guanajuato. Y ahí estuvo en el Cervantino, estuvo con la gente, le hicieron una entrevista, le preguntaron qué pensaba sobre el Quijote. Y bueno, Andrés respondió, todo el mundo sabe que Andrés habla despacio cuando quiere, a mí ya me ha tocado ver que cuando quiere también se va de corridito, pero habla despacio, y los panistas, específicamente los panistas, Juan Ignacio Zavala, el hermano de Margarita Zavala de Calderón, lo que hicieron fue bajar la velocidad del audio de modo que parecía que Andrés Manuel estaba alcoholizado. El asunto, además, lo manejaron así, todo el mundo o todos los panistas lo hicieron correr como agua, diciendo que Andrés Manuel estaba alcoholizado, y alcoholizado había dado esa entrevista. Era muy fácil darse cuenta, atrás se oía la voz, la canción de Morena, y pues obviamente también se oía lenta. Así que fue desmentido. De todas maneras, ahí específicamente Juan Ignacio sigue necio con que está alcoholizado. Lo cierto es que pues ya quedaron como los mentirosos que son. Y después de eso, Andrés Manuel grabó una respuesta a esa mentira, que voy a poner a continuación para que la escuchemos todos. Ese desmentido fue grabado por Andrés Manuel y difundido por redes, obviamente no tanto como el video de los panistas, pero fue difundido en redes ayer mismo en la noche, ayer miércoles. Hoy se da a conocer que se integrará el Instituto Anticorrupción, que ya se hicieron propuestas de nombres. Coincide que los que propusieron la 3D3 ahora van a pasar a ser funcionarios de este instituto, que tiene estimado un presupuesto para el año próximo de 150 millones de pesos. O sea que van a maiciar bien a los funcionarios del Instituto Anticorrupción. Es como un hijito del IFAI, del Instituto de la Transparencia, que ya tiene un presupuesto de 1,000 millones de pesos. Ganan muy bien los del Instituto de la Transparencia, y siguiendo ese ejemplo va ahora lo del Instituto Anticorrupción. Pura simulación, puro engaño, porque este es un régimen cuya naturaleza es la corrupción, es un régimen corrupto. Y los jefes de la mafia del poder, los del PRIAN y sus acólitos, desde luego en medios de comunicación, en la academia, tratan de engañar, de simular de que se va a combatir la corrupción, que va a haber transparencia en México, y así llevan años simulando, engañando. Tengo que decir todo esto para que quede claro: el principal problema de México es la corrupción, pero no se va a poder remediar ese mal que aqueja, que atormenta a la nación, que afecta al pueblo, si no se logra un cambio de régimen. Cuando se logre un verdadero cambio, una transformación, vamos a acabar con la corrupción. Esa es nuestra propuesta. Pero no hay que seguir con este juego perverso de simular. Ahora se dio a conocer hace poco que Josefina Vázquez Mota, del PAN, como Fox del PAN, reciben dinero del erario para sus fundaciones. En el caso de Josefina, 900 millones de pesos. Pero ¿saben qué me llama la atención? Que la noticia pasó de noche. El domingo estuve en un acto en León, Guanajuato. Visité ese estado de Guanajuato. Estuve en 12 municipios y el último acto fue en León. Y en la plaza habían como 1.500, 2.000 personas, ciudadanos. Les pregunté si sabían lo del financiamiento para la fundación de Josefina. Y no sabía la gente, porque no fue noticia. Pasó de noche, porque ellos ocultan todo esto. No hay que olvidar que los de la mafia al poder, los potentados, los del PRIAN, la oligarquía, como se les llame, son todavía los que dominan en medios de información, sobre todo en los medios de información convencionales. Entonces ellos deciden qué informan, qué no informan, siguen administrando la ignorancia en el país. No debemos por eso dejar de denunciar todas estas cosas. Aunque luego me dan una entrevista precisamente en Guanajuato, y ya ven que yo no hablo de corrido, que hablo lento, pues ahora troquearon un video, una entrevista que me hizo un joven preguntándome sobre Cervantes y el Quijote, que es una obra extraordinaria de la literatura, de la lengua española, que por cierto, quienes no han leído el Quijote siempre hablan de aquello de que si los perros ladran es porque vamos caminando Sancho, y eso no está en el Quijote. Bueno, pero ¿qué hicieron estos del PRIAN y sus acólitos? Que la verdad es, se pasan, y sobre todo porque ya tienen hasta robots, así como hay Peña bots, hay Calderón bots, hay Panuchos bots. Bueno, le bajaron el volumen a la entrevista, entonces hablo más lento que de costumbre, y le pusieron que estaba yo en estado inconveniente. Un periódico con buenas intenciones dice: ya empezó la guerra sucia. No ha terminado la guerra sucia desde hace mucho tiempo. Ya empezó, pero estamos preparados para enfrentar la guerra sucia. Siempre hemos salido de la calumnia ilesos, porque tenemos principios, tenemos convicciones, y como lo mencioné cuando di a conocer lo de la demanda al Wall Street Journal, lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Entonces les mando este comentario. En este sentido, quisiera que hiciéramos un ejercicio de memoria. No sé si ustedes recuerdan cuando la campaña de 2012, Josefina Vázquez Mota, su equipo de campaña, tomó un extracto de un video de Andrés Manuel, justamente el discurso que dio Andrés Manuel en la Plaza de las Tres Culturas, ese en el mitin de jóvenes que hubo en la Plaza de las Tres Culturas, calificado por muchos además como el mejor discurso que ha dado Andrés Manuel. El equipo de Josefina tomó un fragmento de ese discurso en donde Andrés decía que hay quienes creen que la vía armada es la única salida, y decía: nosotros respetamos la posición que tienen, pero aclaramos que nuestra lucha es pacífica. En fin, el equipo de Josefina tomó ese fragmento, lo cortó, lo editó de tal manera que parecía que Andrés Manuel estaba llamando a la violencia, y de hecho el spot de Josefina era ese, que Andrés Manuel llamaba a la violencia y ponían ese pedacito del spot. Fue un escándalo, obviamente se desmintió tan rápido como este. Incluso el IFE, el entonces IFE de Leonardo Valdés, que todos nos acordamos cómo Leonardo detesta a Andrés Manuel desde hace muchísimos años, pero también durante la presidencia de Leonardo Valdés en el entonces IFE, lo odiaba y aún así no tuvo más remedio que ordenar que quitaran ese spot porque era totalmente falso. Ni siquiera Leonardo Valdés fue capaz de sostenerlo. Bueno, pues lo traigo a cuento porque otra vez están igual. No quiero dejar pasar el dato de que hace unos pocos días estuvo por aquí Solá, ese que inventó la guerra sucia contra Andrés Manuel desde 2006, cuando además la coordinadora de la campaña de Felipe Calderón, pues era nada más y nada menos que Josefina Vázquez Mota. Sí, la misma que acaba de ser descubierto, ha recibido 900 millones de pesos del erario de manos de Enrique Peña para mantener su especie de fundación extraña que está buscando votos en el extranjero. Así que, como siempre hemos dicho, todo queda en familia, el PRI y el PAN son lo mismo, el PRD es un tapete de los dos, el que se acomode mejor, y pues ahí están las pruebas, ahí está, se recicla, la gente del PAN además tiene tan poca memoria, tan corta memoria, que no ha entendido que en política lo que funcionó hace 10 años no necesariamente va a funcionar ahora, mucho menos cuando ya se tuvo una terrible experiencia de gobierno con esos que acusaban a Andrés Manuel de ser el violento, el peligro, el que iba a llevar al país a la crisis, etc. Todo lo que sí hizo Felipe Calderón. Así que, pues no hay más, ¿no? Ya es muy difícil que la gente le crea, porque pues no hay manera. La verdad es que a las pruebas nos remitimos todos. Así que eso es lo que quería decir. Vamos con una cancioncita y de ahí brincamos otra vez un poquito para platicar de la constituyente, que me parece un ejercicio importante. No, ¿saben qué? No, mejor nos vamos directo porque el tiempo se agota y todavía hay que agradecer a todos los que hacen el favor de escuchar este programa, a quienes agradezco enormemente, como siempre, la solidaridad, el cariño, el afecto, etcétera. Entonces, miren, les digo rápidamente. Ayer, miércoles, se fijaron posiciones de todas las fracciones o de los grupos parlamentarios en la constituyente. Hay varias cosas que a mí me gustaría hacer notar. Uno, fueron tan tramposos que, por ejemplo, está el grupo parlamentario de los designados por Enrique Peña y por otro lado está el grupo parlamentario del PRI. ¿Quiénes son los designados por Peña? Pues puros priistas. Entonces el PRI tiene dos grupos parlamentarios ahí. Y lo mismo pasa con Miguel Ángel Mancera. Está su grupo parlamentario, el de sus designados, pero también está el grupo parlamentario del PRD. Entonces esos dos tienen dos grupos parlamentarios. Es el colmo del cinismo, de la barbarie, digamos, es el pisoteo absoluto de la democracia en este país. Bueno, pues resulta que así las cosas, en esta necesidad de aborazarse, el PRD está violando incluso su principio de representación y entonces está queriendo representar a más grupos o a más comisiones de las que podría estar permitido por la ley. Habrá que ver cómo se maneja y cómo termina todo esto. Por otro lado, a la hora de fijar posiciones, hubo cosas increíbles. Por ejemplo, el representante del partido Encuentro Social después de aventarse todo un rollo de que son, ellos son demócratas cristianos, no sé qué tanta cosa, ¿no? Aguas con los demócratas cristianos, parientes del fascismo de principios del siglo XX en este país. Pero bueno, ellos dicen eso y dicen después, pero nosotros respetamos el Estado laico y tan lo respetamos que deberíamos llamar a cuentas a Bocanegra, a González Bocanegra, porque puso el nombre de Dios en el himno y este país es laico. No es una broma, de veras lo dijo, y es increíble que alguien haya sido capaz de decir una monstruosidad de ese tamaño. También, por supuesto, es el Partido Encuentro Social y el PANAL, el del asquerosísimo Cuadri, se pronunciaron de una manera no tan escondida en contra de lo que llaman una constitución de corte socialista, de izquierda. O sea, ya están diciendo más claramente que nunca que pues, son partidos de derecha, ¿no? Otros más. Lo que sí es cierto es que el Partido de Encuentro Social, el PANAL, el PAN, el PRI y el PRD coincidieron en una necesidad de privatizar servicios. El PANAL fue el más claro, fue el que dijo que había que privatizar el agua. Yo personalmente tuve un encuentro con el imbécil de Cuadri en Twitter, porque yo estuve en la sesión, fui tuiteando, y entonces yo puse que Cuadri quería privatizar el agua, y entonces respondió, después echó a correr porque es un cobarde, y mandó ahí a unos defensores que la verdad es que daban pena, pero entonces decía cosas como que subsidiar el agua era un asunto que tenía que ver con desperdicio de dinero, y le decíamos, por supuesto mucha gente se unió porque el asunto del agua es un asunto delicado, pero entonces le decíamos, a ver, se pagan impuestos, se pagan derechos por el agua, y entonces en vez de gastarlo en mantener a hijos de la fregada como tú, pues hay que gastarlo en el mantenimiento, ¿no? Entonces él seguía diciendo que no, que eso era imposible, que gastar dinero público en la red de agua era un desperdicio y era insuficiente y era ineficiente, etcétera. Y yo le puse el ejemplo de Suiza. Suiza es un país en el que todo tiene un impuesto altísimo. La gente paga muchos impuestos, pero después de eso no paga nada y no hay ineficiencia y no hay insuficiencia de servicios. Entonces, bueno, pues ¿qué es lo que están haciendo? Están tratando de estrangular al Estado, en este caso al gobierno de la Ciudad de México. Ya lo están haciendo también por el asunto del presupuesto, que pues, Miguel Ángel Mancera y el PRD no saben manejar, ¿no? No saben manejarse con cautela con el asunto del dinero, lo gastan mal y además lo despilfarran en estupideces, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que espero que podamos platicar, y para eso espero poder entrevistar a alguien que sabe mucho y que quiero mucho, ya les contaré. Pero por lo pronto, volviendo a este tema, bueno, pues el asunto es ese. Era increíble escucharlos. Les digo, sobre todo a Cuadri, a mí me parece que Cuadri está yendo a hacer un papel de provocador, de esquirol, de ese payasito de rodeo, ¿no? El que llama la atención de una manera estrambótica, de una manera grosera, en fin. Mientras, o a ver si así se sale de la discusión lo importante. Entonces, bueno, pues valdrá la pena contestarle desde las redes, pero que nuestros representantes dentro de la Asamblea Constituyente se dediquen a lo importante, que es defender todos los derechos que ya hemos ganado con luchas, muchas luchas de hace muchísimos años en esta ciudad, para que no nos quiten el derecho de la iniciativa popular, de la revocación de mandato, de todas estas figuras que ya existen, que costaron a veces sangre, a veces vidas, que costaron mucho trabajo a toda la gente que pasó antes que nosotros y que no podemos de ningún modo permitir que nos las quiten. Ahora sí, ya para irnos, yo quiero agradecer muchísimo, como siempre, a Molotov MX, a Una Lluvia de Café, a Mona Lisa, a Hugo Sad, que nos oye también, pero también a otros amigos que no son de la Nueva República, porque de veras en la Nueva República siempre me han abierto las puertas, cosa que agradezco siempre, con toda la humildad, el apoyo que me han dado siempre, todos ellos. Pero también están Yaromir, a quien le mando un beso, está Edgar, a quien le mando otro beso, están Luis Fernando, Luis Alberto, hasta Veracruz el renegado legítimo en el Estado de México, Comsatori. Muchísimas gracias a la señora de Calderón, que además da una información maravillosa, no se la pierdan, a la Oveja Eléctrica, a Adriana María, a Vero Islas, a Galindo, a Nacho Hernández hasta el otro lado del Río Bravo, mil gracias, a Martín Triana, al Chairo de Charlos, a Manuel García Estrada, muchísimas gracias también por este lado a Violeta, a Cari, una gran luchadora social, muy comprometida con los papás de la guardería ABC. Muchísimas gracias por escuchar a Fabricio Mejía, que ya ha estado aquí en este programa. Muchísimas gracias por escuchar a todos ustedes, a los que estoy dejando de lado en este momento, y por lo tanto les ofrezco una disculpa, porque siempre están, porque siempre. A Maltus Gamba, muchísimas gracias. A Blog Mexicano, que a veces se aparece por aquí, y a quien le agradezco mucho la compañía siempre. A Iván, el tal Iván, que es simpático, es divertido. Si no lo siguen todavía, háganlo, porque si no se están perdiendo de una manera muy ingeniosa de hacerle frente a los panistas. De veras, es un tipo muy inteligente, a quien quiero y le mando un abrazo. Muchísimas gracias por escuchar. Aquí seguimos, aquí sigo, y en la medida de lo posible aquí voy a seguir tratando de dar información toda la que sea posible de la manera más certera. Y mientras tanto, bueno, pues los dejo con un abrazo enorme. Mil gracias por escucharme. Mil gracias por estar, por compartir, por ayudar, por construir desde esta trinchera virtual un muro de resistencia contra estos otros que están tratando de ver cómo le hacen para seguir pues agarrados de la ubre, como dijera mi abuelita. Muchísimas gracias, los escucho el próximo jueves, y les mando un beso enorme a todos, todos, y ese beso no es virtual. Turn up out of the blue, uninvited, but I